están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 74 de Marvel, del blog oficial de Marvel en México, de Bullpen. Mi nombre, como seguramente muchos de ustedes lo intuyen, es Giovanni Arévalo y me acompaña, como en las pasadas ediciones, con un éxito brutal, la gente se arremolina frente a las computadoras para poder escuchar las doctas y siempre atinadas opiniones del señor Mauricio Matamoros. Señor Matamoros, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Sí, ha sido inmensa la respuesta, sí, yo sigo aún sin palabras. No, y sobre todo porque, ¿se acuerda usted? Bueno, pues seguramente nadie de los que nos está escuchando se acuerda, pero antes, hace muchos años, cuando solamente el riquillo de la colonia tenía la televisión y todo el mundo se reunía para ver algún programa, pasa exactamente igual. Los que no tienen computadora o iPod se reúnen frente a una computadora para decir, no, es que ya viene la edición del señor Matamoros. Entonces ahí van y pues lo escuchan, y pues la verdad que se hace un buen, se unen lazos familiares, la gente se pone contenta, es todo lo que usted provoca, señor Matamoros. Sí, me siento como una combinación o una mutación entre Paco Malgesto y Raúl Velasco. Pues mire, pues usted podría darle patadas también a quien se pasara de listo, ¿no? A Maribel Guardia. No, pues usted no le gustaría darle una patada, yo creo, ¿no? Pues bien, pues antes de que el señor Matamoros ya se siga con la Viuda Negra, en este podcast ya falta muy poco, Marvelitas, para que iniciemos el gran evento de 2008 para nosotros. El año pasado, como todos lo saben, todos los que han seguido estas 73 ediciones con estas 74, el año pasado el gran evento fue Guerra Civil, Civil War, en la que se enfrentaron superhéroes contra superhéroes por culpa del decreto de registro superhumano. Unos están de un lado, otros están del otro. Pero en este año el gran evento es Hulk. Muchos se preguntaban, ¿dónde demonios está Hulk?, ¿no? Y todo empieza, porque además el señor Matamoros ahorita está en el lobby de un hotel y se puede escuchar así el pianito y se puede escuchar bueno, pues ahí tienen hasta un barito, ¿no? Tienen ahí atrás, sí, por ahí, ¿no? Se oye, sí. Lo que pasa es que estoy rodeado de cultura. No, yo lo sé. Ahorita seguramente va a llegar junto a usted un juglar a darle una taza de café. Sí. De hecho, estoy esperándolo ya. Entonces, todo el mundo se preguntaba, ¿en dónde demonios está Hulk? Y justamente, ya en marzo, de hecho, ya el 10 de marzo, sale a la venta un número que nos va a explicar, entre otras cosas, a dónde está Hulk. Pero también explica, y es muy importante, el origen de uno de los grupos más secretos del universo Marvel, y es justamente al cual le vamos a dedicar hoy este espacio, y es nada más y nada menos que los Illuminati. Muchos ya probablemente tengan alguna idea de este grupo, que ha salido en algunas páginas de los New Avengers. Me acuerdo en alguna ocasión, cuando querían que Sentry entrara al equipo de los New Avengers, Iron Man se reúne con otros personajes del universo Marvel para poder preguntar y para poder poner en, pues digamos, en votación si este tipo entra. Pero hasta ese momento tú decías, oye, pero pues, ¿qué les está preguntando, no? Ajá. Pero es en este número, en este one shot, en el que se pone de manifiesto quién es este grupo. Entonces el señor Matamoros nos va a decir qué son los Illuminati en el universo Marvel. Es bien interesante esa historia, porque digo, ahorita que hablabas de Illuminati y de Sentry, uh-huh, pues son creaciones bien peculiares y bien interesantes, porque curiosamente han sido concebidas recientemente, de Sentry por Paul Jenkins e Illuminati por Brian Michael Bendis, y sin embargo son personajes y situaciones, bueno, en el caso de Illuminati, un grupo de superhéroes que se involucran con historia ya antigua, añeja de Marvel Comics, ¿no? A pesar de que tiene poco de que los crearon, los han creado de tal manera que se involucran ya en historias pasadas, y en ese aspecto les dan una importancia pues radical, ¿no? No se trata de cualquier personaje nuevo, sino que a pesar de que se trata de creaciones nuevas, son creaciones nuevas que se supone ya estaban involucradas con anterioridad en el universo Marvel, y de una manera muy muy importante, ¿no? En el caso de Illuminati, que es un grupo digamos secreto compuesto por algunos de los personajes más pues importantes del universo Marvel, sobre todo personajes críticos en cuanto a que pertenecen a un grupo importante o que representan cierta facción distinta cada uno de ellos del universo Marvel, ¿no? Así vemos, por ejemplo, que está compuesto por el profesor Charles Xavier, profesor X, Doctor Strange, Mr. Fantastic, Namor, Iron Man, y inicialmente querían que también estuviera con ellos, me faltó Black Bolt, y dentro de ellos también querían que estuviera Black Panther. Exactamente. Pero debido a las circunstancias en las que se creó este grupo, él no coincidió con el proyecto, no coincidió con la idea que había detrás, porque pues era un grupo secreto y precisamente eso era lo que él no quería hacer, porque aparte este grupo surge a partir de la guerra Kree Skull, ¿no? Exactamente. Que es uno como que de los momentos así críticos en la historia del universo Marvel, ¿no? Así es, y justamente como usted lo menciona, la guerra Kree Skrull pues estuvo pues, a punto de darle en la torre a pues, al universo Marvel, en el aspecto de que pues, estas razas extraterrestres que siempre han estado en guerra, pues decidieron ir a la Tierra pues para arreglar sus diferencias, ¿no? Pues como pudieron, los Vengadores los echaron para atrás, pero a partir de ese momento, justamente la idea de formar a los Illuminati, como siempre, y la idea de formar muchos otros grupos y muchas otras iniciativas y muchos otros reglamentos y todo eso, pues es de Tony Stark, que en este momento pues es el pues dejemos el héroe más conocido en este momento, ¿no? Porque puede ser que te caiga mal después de Guerra Civil. Y yo me imagino que muchos después de haber leído Frontline, el TP que acabamos de lanzar, pues peor les cayó, ¿no? O puedes estar en un lado de que dices, no, pues es que es un futurista, él ve lo que la gente necesita, lo que los héroes necesitan. Pero bueno, el caso es que Iron Man les dice a los personajes que usted bien acaba de enumerar, pues que deberían de formar un grupo en el cual puedan compartir información básicamente. O sea, en un principio ese fue el primer objetivo de este grupo, compartir información para poder evitar situaciones como lo que pasó con la guerra Kree Skrull. Y es justamente cómo surge este grupo, que la gran peculiaridad es que de hecho los familiares o los amigos más cercanos de cada uno de ellos desconoce por completo la existencia del mismo, ¿no? Que es justamente lo que lo hace tan peculiar. Y es justamente bueno, ya ustedes ya lo leerán, porque justo cuando estén escuchando este podcast faltarán días para que ustedes ya tengan en sus manos esta edición de 32 páginas, no es de 24, no es de 48, es de 32, en la cual pues obviamente se nota nuevamente la pluma de Brian Michael Bendis, que a él le encanta desarrollar este tipo de historias, y se vuelve a reunir con un viejo conocido de él, que es Alex Maleev, que es con quien tuvieron una larga corrida en Daredevil. Entonces, independientemente de lo que representa este grupo, por sí la historia y los dibujos valen bastante la pena. Y es un concepto, pues, como lo que comentamos, bien interesante, ¿no? De hecho, pues bueno, el nombre del grupo Illuminati es un nombre que se toma de una conspiración entre realidad y ficción, ¿no? Que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Hay un grupo de gente importante, con conocimiento y con poder monetario, que a finales del siglo XVIII se reunió, ¿no? Y se pusieron como nombre Illuminati, y desde entonces, tanto en la historia como en la ficción, hay información de que existen estos grupos, estas facciones secretas que se dedican de alguna manera a realizar ciertos movimientos importantes en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Exactamente. Y de ahí toma el concepto de alguna manera Brian Michael Bendis para hacer esta organización de algunos de los cabezas de equipo más importantes del universo Marvel y formar este equipo que, pues bueno, como estamos viendo y como lo irán viendo los lectores aquí en México, se convertirán en uno de los centros de sucesos más importantes en el universo Marvel, y como vemos en diferentes crossovers, ¿no? De alguna u otra manera los Illuminati están bien involucrados en Civil War, en Planet Hulk y en otros crossovers que van a comenzar a darse, ¿no? Exactamente, y justo lo que usted comenta es bien interesante, porque por ejemplo, de alguna manera también los Illuminati estuvieron involucrados, aunque no se dice propiamente, pero por ejemplo, con la famosa saga del guantelete infinito, ¿no? De cuando Reed Richards quiere recolectar las gemas infinitas, ahí también se menciona algo sobre un grupo. Obviamente en House of M hay la mención de otro grupo que en su momento se llamó el Concilio de Reyes, pero que obviamente, digo, hacen referencia a los Illuminati. Entonces, como usted bien lo dijo, es un grupo relativamente nuevo. De hecho, la primera aparición de este grupo fue en New Avengers número 7, Y bueno, y en este número, que es el New Avengers Illuminati, es en donde se da propiamente la reunión y la génesis de este grupo. Pero además de lo importante que tiene que ver y de todas las ramificaciones que va a tener los Illuminati, obviamente tiene que ver mucho con el inicio, digamos, de la saga más importante para nosotros, que es la Guerra Mundial de Hulk, que World War Hulk, pero que todo lo iniciamos con Planet Hulk, porque es justamente este grupo el que tiene que ver con que Hulk no esté en la guerra civil. Uh-huh. Y bueno, regresando un poquito a lo que comentábamos de las ramificaciones de los Illuminati en la historia del universo Marvel, me parece bien interesante comentar eso, ¿no? Porque pues es algo que sucede casi exclusivamente en el mundo de la historieta, ¿no? Porque vamos, el medio se lo permite, ¿no? Cuando entran nuevos creadores, ellos pueden jugar con historias, con personajes ya de muy antaño, y eso es lo que hizo, por ejemplo, Brian Michael Bendis, ¿no? Que de repente creó este equipo de superhéroes, pues los va involucrando en historias ya importantes que se han desarrollado en la historia del universo Marvel desde los 70, ¿no? Como es la guerra Kree-Skrull, el guantelete infinito que comentaste, incluso las guerras secretas originales. Exacto. Y ahora llega hasta lo veremos con World War Hulk, ¿no? Entonces es bien interesante ver esa capacidad, ese ingenio de algunos guionistas como Bendis para involucrarse con historias que ellos leyeron cuando eran lectores jóvenes y que ahora tienen la oportunidad de manipular, ¿no? De una muy buena forma, pues para dar historias más interesantes, ¿no? Sí, y lo mejor de este asunto es que, de hecho, Brian Michael Bendis es especialista en hacer series que posteriormente sí tienen consecuencias importantes, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, con House of M lo que sucede es que pues a partir de ese evento que escribió pues Brian Michael Bendis, y si no me equivoco dibujó Oliver Coipel. Ajá. A partir de ese momento, el universo de los mutantes cambió por completo, y tanto cambió que de hecho nos va a dar como resultado, en mayo salimos a la venta con el Monster Edition de Especies en Peligro con Endangered Species, que digamos que es la continuación directa del House of M, y obviamente, y la continuación directa del Endangered Species es el Messiah Complex, ¿no? Entonces digamos que este año también vienen bastantes cosas para los mutantes, pero en el caso de los Illuminati, que bueno, que como ya lo hemos mencionado, están súper involucrados en todas partes, con Hulk, ellos toman una decisión que de hecho va a repercutir a todo lo que viene. O sea, muchas personas se preguntan y se han preguntado, pues, ¿qué pasó con Hulk en la guerra civil, no? ¿Por qué no estaba? Y definitivamente Hulk hubiera sido un personaje que desde el principio hubiera puesto la balanza de algún lado de los personajes, ¿no? Ya sea del lado de los que estaban a favor del registro o del lado de los rebeldes. Y es justamente en esta gran saga que de hecho vamos a hablar de pues un poco de Hulk y todo lo que tiene que ver con Planet Hulk y un poco de los inicios. Pues los Illuminati tuvieron que ver totalmente con que Hulk no esté. No les vamos a decir por qué no, porque no queremos quemarles la historia, pero definitivamente los Illuminati aprovecharon una situación que le piden a Bruce Banner para poder, pues digamos, imposibilitar por el momento al gigante Esmeralda, ¿no? Pero definitivamente los Illuminati, de ser, digamos, un grupo pues nuevo, ¿no? Pues a lo mucho tendrá 2-3 años de haber surgido en el universo Marvel como tales, se han convertido en pues en parte súper central, sobre todo por lo que viene, para lo que va a ser nuestro evento de 2009, que va a ser Secret Invasion. Me parece que es una de las creaciones más interesantes y peculiares que han realizado en Marvel en años recientes, porque sí creo que surge en el 2006 este equipo de Illuminati. Uh-huh. Pero a pesar de que surge en el 2006, pues como lo repito, Brian Michael Bendis lo creó de tal manera que ya hay precedente, ¿no? Creó precedente de ellos involucrándolo en historias previamente realizadas, ¿no? Entonces me parece muy brillante y muy interesante para la dramaturgia del universo Marvel, ¿no? Es muy brillante eso que hizo Bendis. Exactamente. Y pues nada, pues faltan pocos días cuando estén escuchando este podcast, o probablemente ya alguno de ustedes ya tenga en sus manos este número de Illuminati. De verdad, vale muchísimo la pena por la historia. Se van a dar cuenta de que en el universo Marvel hay cosas que ustedes no se imaginan, porque hay grupos por ahí que se mueven en las sombras y son los que finalmente deciden los destinos del universo Marvel. O sea, no está en manos de un hombre, de un Spider-Man, no está en manos de un Daredevil, no está en manos de un Wolverine, sino realmente cómo se mueve el universo Marvel y cómo se ha creado hasta este momento, tiene que ver con un grupo de 6 personas que son los que realmente ni le preguntan a nadie, oigan, ¿cómo vamos a hacer esto? No, hombre, o sea, ellos lo hacen y todas las consecuencias las tiene que pagar, como siempre, Nueva York. Es un evento importante y pues hay que checarlo, ¿no? Hay que checarlo. Y justamente ya para el siguiente podcast, que va a ser sobre Hulk, ya vamos a poder hablar, porque como ya todos van a poder tener, o todos ya tienen su número de Illuminati, ya vamos a poder aventar el spoiler, pero a gusto, ¿no? Que en este no pudimos, pero que en este ya dejamos en claro que este número es muy importante, no solamente para lo que va a pasar con Hulk, sino para lo que va a pasar de aquí en adelante en todo el universo Marvel. Entonces, deben de comprarlo, no se lo pierdan, de verdad, porque además, o les van a caer peor, o les van a caer mejor todos los personajes. Entonces, eso de verdad es factor, porque además ya los personajes adquieren otra dimensión para todos nosotros, y es lo que Ben dice hace muy bien, ¿no? Entonces, señor Matamoros, se nos acabó el tiempo para este podcast secreto, el podcast de los Illuminati, pero yo lo invito, yo lo conmino, yo lo exhorto a que en el próximo podcast, ahora sí, soltemos el spoiler sabroso de Illuminati y hablemos ahora sí de lleno del evento más importante para nosotros, que es Planet Hulk, ¿no? Que es el que es todo el preludio para la Guerra Mundial de Hulk. Así es que, señor Matamoros, díganos en dónde los fanáticos, sus fanáticos, su gente, su fanaticada que lo sigue a usted día con día, hora con hora, lo puede encontrar en la red. Pues algún purido por ahí podrá leer algunas notas en www.toquedequeda.net/iconoctlan. Ahí el señor Matamoros imparte misas con su cosmogonía propia, en donde Alan Moore es el centro de esa religión politeísta. Exactamente. ¿No? Y ahí todos tienen que ir vestidos de negro, por favor, con barba larga y con pelo largo también. Exactamente. Por favor. Y pues no se olviden de todos los cómics que ya están a la venta del universo Marvel, que son muchos, no se los pierdan, porque de hecho todos están interconectados unos con otros. Si se pierden uno, no se preocupen, pueden ir a la tienda, a la nueva tienda que se encuentra ubicada en el centro de la Ciudad de México, que está ahí por Bucareli. Entonces allá pueden encontrar cómics no solamente al precio de portada, sino a lo mejor un poquito más baratos, para que ya no los paguen pues, en precios un poco elevados, sino ahí van y los compran y ahí pueden completar su colección. Poco a poco vamos a ir surtiendo más la tienda, y por el momento no hay tantos números como nosotros quisiéramos, pero vayan, dense una vuelta y seguramente van a encontrar algunas cosas. Por ejemplo, me estaban diciendo que el Monster Edition de Civil War, el normal, el que sacamos el año pasado, lo están vendiendo, creo que de 69 pesos en la tienda lo están vendiendo a 45 pesos. Entonces es un buen momento para que todos los que la tía Chuchita se quedó con ganas de leerlo, que porque era su última voluntad antes de morir, cómprenselo, es más, cómprenle hasta dos, ¿no? Para que uno se lo meta en el sarcófago y se vaya con eso a la tumba, ¿no? Entonces, para que ya no haya para que no haya de que ay, es que en mi familia solo yo lo leí, no, pues que todos lo lean, ¿no? Muy bien, señor Matamoros, pues entonces, el próximo podcast va a ser de Hulk, de Planet Hulk, y ahí sí prepárense, porque ahí sí va a haber el spoiler sabroso, así es que luego no me digan, ay, es que no me dijeron que viene a decirnos que... No, aquí sí se van a decir cosas, ¿no? Entonces, señor Matamoros, le agradezco muchísimo. No, pues al contrario, gracias, y nos estamos escuchando. ¿Cómo no? Esto fue el podcast número 74, sí, 74. El podcast número 74 de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo, y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Bullpen. El podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.